tema de las bodas del Cordero el día de hoy. Las bodas del Cordero. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho un breve repaso solamente para leer. ¿Alguien quiere leer, por favor? ¿En voz audible? En los estudios anteriores aprendimos que después del arrebatamiento la iglesia será trasladada al tercer cielo, donde los cristianos serán juzgados por Cristo en su tribunal para recibir la recompensa que merecen por todas las buenas obras que hicieron de la manera correcta y con la motivación correcta. Después de ese tribunal vendrán las bodas del Cordero. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a ese resumen? Todo es un repaso, ¿verdad? Ya hablamos de eso. Especialmente le dimos énfasis al tema de las recompensas cuando abordamos el estudio del Tribunal de Cristo. Hoy vamos a hablar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué son las bodas del Cordero? Bueno, vamos a continuar leyendo ahí. El pasaje clave que nos habla de las bodas del Cordero es Apocalipsis 19, versículos 6 al 10. Versículos 6 al 10. Entonces, nos vamos a trasladar para allá para poder nosotros leer juntos el pasaje. Y si tienen Biblia, pueden buscarla y si no, aquí voy a compartir la mía con ustedes. Entonces, ¿dónde la tengo? Vamos a ver. Aquí. Muy bien. Entonces, vamos a Apocalipsis 19, versículos 6 al 11, dijimos, al 10. ¿Quién quiere leer, por favor? Amén. Ok, adelante. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias. Muy bien. Entonces hemos leído el pasaje base de las bodas del Cordero. Ahora vamos a responder estas preguntas a lo largo de este estudio. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿dónde serán las bodas del Cordero? Después vamos a contestar a la pregunta, ¿cuándo serán las bodas del Cordero? Entonces contestaremos, ¿para qué serán las bodas del Cordero? Y finalmente, ¿cómo serán las bodas del Cordero? ¿Están listos? Cuatro preguntas vamos a responder el día de hoy. Aquí está la primera de ellas. ¿Dónde serán las bodas del Cordero? Y si nosotros regresamos una vez más al pasaje de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 1, entonces vamos a descubrir algo. Vamos a descubrir allí que se nos da una pista. Observen, versículo 1 dice, después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud. ¿En dónde? En el cielo. Gracias, en el cielo. Entonces nos está hablando que hay una gran multitud en el cielo. ¿Observan eso? Entonces cuando regresamos al pasaje en el versículo 6 dice, oí como la voz de una gran multitud. ¿Qué dijo la multitud en el cielo? Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Y vemos que en el versículo 6 no nos dicen dónde está, pero vemos un pasaje que empieza casi igual, una voz de la multitud que decía, Aleluya. Lo obvio es, ¿en dónde están? En el cielo. Exactamente. Entonces, el pasaje nos indica que van a ser en el cielo. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Muy bien. Entonces, en primer lugar, podemos decir que las bodas del Cordero empiezan en el cielo. ¿Está claro? A la luz de ese pasaje. Segundo, ¿cuándo serán las bodas del Cordero? ¿Cuándo? Bueno, una vez más vemos en el pasaje que acabamos de leer, versículo 1, lo acabamos de leer, dice, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Entonces, las bodas del Cordero vienen después del juicio de la gran ramera. ¿Hasta aquí estamos claros? El texto es claro, ¿verdad? Entonces, ellos celebran el juicio de la gran ramera, de la que se habló en los capítulos anteriores. Ustedes y yo no hemos estudiado ese pasaje todavía. Pero del capítulo 17 y 18 se nos habla de eso. Ahora dice, el juicio se ha terminado sobre la ramera y entonces son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero vienen posteriormente. Versículo 8 dice, ¿quién lo quiere leer, por favor? El que guste puede hacerlo. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino. Gracias. Entonces, si ustedes observan, dice que a la novia, que en este caso pues es la iglesia, la esposa, aquí dice la esposa, le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Qué está tratando de decirnos con esto? Que las acciones de los santos, de las acciones justas de los santos, ya han sido evaluadas. ¿Me doy a entender? Ya han sido evaluadas y con base en esa evaluación es el atuendo que ellos portan. ¿Me doy a entender? Entonces, por implicación, esto nos da a entender a nosotros que las bodas del Cordero van a ser después del juicio de la gran ramera, también después del tribunal de Cristo. ¿Me doy a entender? Porque en el tribunal de Cristo es donde se evaluaron las acciones de los justos, de los santos. ¿Me doy a entender? Entonces, las bodas del Cordero son después del juicio de la gran ramera y después. Ahora, el juicio de la gran ramera es en la tierra. ¿Sí me doy a entender? Mientras que el juicio del tribunal de Cristo es en el cielo. Cuando hayan pasado esas dos cosas, entonces son las bodas del Cordero. Pero también son antes de otro evento. Vamos a ver cuál es el otro evento posterior a las bodas del Cordero. Versículos 11 al 21. El título lo dice. El jinete del caballo blanco. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. Entonces, observen esto. Este mismo grupo de personas con lino fino, blanco y limpio, ahora siguen a este jinete en una caminata hacia la tierra. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Esa es la antesala de lo que llamamos la batalla del Armagedón, donde el anticristo y sus ejércitos se van a disponer a hacerle frente al Señor Jesucristo, porque este jinete es el Verbo de Dios y nosotros sabemos quién es el Verbo de Dios, ¿correcto? ¿Quién es el Verbo de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice en el versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces el Señor Jesucristo, uno de sus muchos títulos es el verbo de Dios. Esta es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene sobre su caballo, acompañado de sus huestes, de sus ejércitos que visten, entonces ya Él celebró el tribunal de Cristo en el cielo, se ha hecho el juicio sobre la ramera, el anticristo junta sus ejércitos para combatir, y entonces Cristo viene y todo ojo lo verá con sus santos. Entonces, antes de la venida de Cristo y después del tribunal de Cristo, son las bodas del Cordero, empezando en el cielo. ¿Está claro? Volviendo al diagrama para que quede claro o más claro todavía, entonces podemos decir, déjeme regreso al diagrama que vimos hace un rato. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí está el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y ya entonces la venida de Cristo a la tierra a hacer el juicio sobre Satanás y sobre el anticristo y sobre las naciones. Entonces, podemos decir, en primer lugar dijimos que íbamos a contestar las preguntas, ¿dónde serán las bodas del Cordero? Ya dijimos, en el cielo, empiezan en el cielo. Y segundo, ¿cuándo? Después del tribunal de Cristo, porque los santos están vestidos de gala después de la destrucción de la ramera, antes del juicio contra la bestia y sus ejércitos. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Está claro todo esto? El tema de hoy es muy sencillo. Bueno, eso pienso yo. Ya veremos. Continuamos entonces. Ahora la siguiente pregunta es la que responde a ¿para qué serán las bodas del Cordero? Ya leímos el versículo 8. Volvamos a leerlo, por favor. ¿Quién quiere hacer el favor de leerlo una vez más en voz alta? Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Gracias. Entonces, ¿para qué serán las bodas del Cordero? En primer lugar, va a ser para celebrar con Cristo. Y en segundo lugar, para ser honrado por Dios delante de sus santos con los premios obtenidos en el tribunal de Cristo. Vamos a ver estos dos puntos con detalle. En primer lugar, en el pasaje que Martín acaba de leer, se nos dice que ya los santos, los creyentes, es el nombre, uno de los nombres más populares que se le aplica a los creyentes en Cristo en el Nuevo Testamento. Ellos ya están vestidos de una ropa de gala, podemos decirlo así. ¿Cuándo vistes tú con ropa de gala? Pues en las ocasiones especiales, ¿no es cierto? En las graduaciones, en las bodas y en las fiestas, ¿cierto? Bueno, pues en cierto modo, este evento son las tres cosas. Es la graduación, porque cada uno va a exhibir lo que alcanzó lograr mientras estaba aquí en la tierra. Es las bodas del Cordero, obviamente, y es una gran celebración, es una fiesta. Este pasaje no es el único pasaje que alude a la celebración celestial. Hay otros pasajes del Nuevo Testamento que vamos a leer ahora. Muy bien. Entonces, en primer lugar, las bodas del Cordero son para celebrar. ¿Recuerdan cuando Cristo celebró la cena con sus discípulos antes de su muerte? En Mateo 25, 21, Él les dijo algo interesante. Vamos a ir a ese pasaje y entonces lo vamos a leer. Mateo 25. No, 26. A ver, sí, 25, 21 dice ahí. Entonces, vamos a regresarnos. No, creo que sí es. Ah, ya me acordé. Sí. Muy bien. Estamos en medio de la parábola de los talentos. ¿Recuerdan esa parábola? Es una parábola que Cristo dio para animar a sus discípulos a dedicarse a servir, a trabajar para Él en tanto que Él regresa. Y cuando Él regresa, llama a sus discípulos a cuenta, a sus, más bien a sus siervos en la parábola. ¿Todos recuerdan la parábola? ¿Sí? La parábola de los talentos. Resumiéndola en un minuto. El dueño de una gran propiedad tenía esclavos y a tres esclavos les dio cierta cantidad de dinero. A uno le dio 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. Él les dijo, pónganlo a trabajar. Cuando yo regrese me dan cuentas. Pasa el tiempo, regresa el amo, les llama a cuentas a sus esclavos. El que le dio 10, trajo otros 10 talentos, que era una gran cantidad de dinero, de ganancia. Es llamado el segundo, trajo 5 talentos, recibió otros 5 de ganancia. Y finalmente, el que recibió un talento, no trae ninguna ganancia y dice, tuve miedo, enterré tu talento, yo te lo devuelvo. Muy bien. Después de hacer el juicio de las obras de sus siervos, entonces, en la parábola del Señor Jesús, elogia públicamente a los siervos obedientes. ¿Captan el punto? Lo elogia públicamente. Primero lo evalúa, luego lo elogia públicamente. 2 ejemplos, el de los 10 talentos y el de los 5 talentos. Versículo 21, ¿quién quiere leer, por favor? Su señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho, sobre mucho te pondré. Ay, no alcanzo a leer. Te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Y el 23? Su señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Gracias. Entonces, en este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo en la parábola de los talentos, y no eran 5, ¿verdad? Eran 2, me acabo de dar cuenta. Ok, no importa. El punto es que el Señor festeja con sus siervos obedientes por sus resultados. ¿Está claro? Otros pasajes que también aluden a ese momento de celebración junto con Cristo. El de Mateo 26, 29. Este es el que les mencioné anteriormente. El Señor Jesús acaba de celebrar la última cena y les dice a los discípulos, ¿puede leer Jesús o Carolina, por favor? ¿A cuál, pastor? ¿El 29? Sí, por favor, gracias. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Muy bien. Entonces, cuando el Señor Jesús celebra la última cena con sus discípulos, Él les promete que cuando vuelvan a reunirse en el reino de su Padre, iban a tomar una cena juntos. ¿Verdad? Entonces, es una celebración, un reencuentro entre Cristo y sus discípulos. Esa misma promesa fue ratificada en los otros evangelios. Es el pasaje paralelo. Lo encuentra uno en Marcos 14, 25 y en Lucas 22, 16 al 18. Y vamos a leer el de Lucas 16 al 18, 22, 16 al 18, solamente para reforzar. Lucas 22, 16 al 18. De hecho, desde el 15 dice, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. 2 veces les dice en la misma noche que él va a volver a participar de una cena con sus discípulos cuando se reencuentren en el reino venidero. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, acuérdense, estamos respondiendo a la pregunta, ¿para qué son las bodas del Cordero? Y dijimos que, en primer lugar, son para celebrar con Cristo el reencuentro con Él. Y segundo, para recibir honra de parte de Dios y de Cristo ante los demás creyentes, a causa de los premios que cada uno haya obtenido en el tribunal de Cristo. Probablemente pueda sonar raro para nosotros los creyentes que tenemos una perspectiva bíblica y una herencia histórica muy arraigada en la idea de que todo es para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios quisiera honrarnos y darnos gloria a nosotros si nosotros lo que más anhelamos es darle la gloria a Él? ¿No es cierto? Pero así está escrito en la Biblia, que Dios también nos va a honrar y va a compartir su gloria con sus hijos obedientes. Y vamos a ver varios ejemplos de eso. Primero, en Juan capítulo 12, el Señor Jesucristo anticipó a sus discípulos acerca de ese hecho. En Juan 12 vemos las palabras del Señor Jesús en el versículo 26. ¿Quién quiere leer, por favor? El que guste puede hacerlo. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Gracias. ¿Qué dice el Señor Jesús que iba a ser su Padre? Honrarlo. Lo honrará. Honrarlo, ¿verdad? Entonces, no es extraño, aunque nos pueda parecer, que vamos a ser honrados por Dios también, los creyentes. ¿Sí me doy a entender? Otros ejemplos en donde se nos anticipa y se nos promete precisamente eso. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículos 7 y versículos 29. Veamos. Dice, hablando de el juicio de Dios a los que por la perseverancia en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Como pueden ver, no hay nada de malo en buscar gloria, honra e inmortalidad, siempre y cuando los busquemos, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? De Dios. Aquí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 29, leemos las siguientes palabras. Dice, pues es judío el que lo es internamente y cuya circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, honrar a los hombres y alabar a los hombres no es necesariamente malo siempre y cuando venga de Dios, ¿verdad? Muy bien. Otros pasajes. Leemos también, por ejemplo, en 1 Corintios 4, versículo 5. Vamos para allá. Primera de Corintios 4. ¿Quiere leer el versículo 5 uno de ustedes, por favor? Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también podrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Puedes repetir la última frase? ¿Qué recibirá cada uno? Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo los hace sentir eso? ¿Verdad? Es como difícil para nosotros a veces entender que el Dios Todopoderoso, infinito, tenga suficiente atención en cada uno de nosotros por nombre. ¿Verdad? ¿Cómo el Dios Todopoderoso se va a tomar el cuidado y el tiempo de atenderte a ti? A ti por tu nombre, conocerte, hablar contigo y después elogiar aquellas cosas que tú hiciste buenas. Eso va a ser algo espectacular, ¿no les parece? Al Dios que toda la vida hemos seguido por la fe, sin verlo, y aunque no lo hemos visto, lo amamos. Y hacemos muchas cosas en honor de Él sin poderlo ver, solo en honor de su palabra. Va a ser algo muy espectacular que nosotros podamos escucharlo a Él, elogiar algunas de las cosas que se hicieron bien. Va a ser algo muy bonito, ¿no? Al menos a mí me va a dar mucho gusto escuchar que Dios reconozca a mis hermanos por sus triunfos, sus sacrificios y sus logros. Ni siquiera puedo imaginarme lo glorioso que ha de ser eso, pero va a ser muy bonito porque en las bodas del Cordero, entonces se va a dar honor a quien honor merece, ¿verdad? Y ahí se van a poder exhibir los resultados de las obras y de los sacrificios de los santos de Dios. Seguimos entonces leyendo los pasajes que hablan al respecto. También podemos leerlo en 1 Pedro 1:7. Hace no mucho estudiamos ese pasaje, solo para recordar. Dice allí, desde el versículo 6 y 7. ¿Alguien gusta leerlo, por favor? Voy a leer de Reina Valera, porque a mí me una fracción del versículo se me queda cortado. Claro que sí. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se dan cuenta de esta frase que dice que nuestra fe, que haya perseverado en medio de las pruebas, va a resultar en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo? Es decir, va a recibir la recompensa, el elogio, la gloria y la honra de parte de Dios por haber soportado las pruebas. Por eso les decía que cada prueba que tú soportas, cada obra, cada palabra, cada buena acción que tú haces para la honra de Dios, para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo, va a recibir su recompensa. Va a recibir cada cosa que tú sufras por amor de Cristo y en el nombre de Cristo, va a recibir alabanza, gloria y la honra que Dios haya dispuesto para eso. Eso es un estímulo, al menos es un estímulo para mí. No sé qué piensas tú, pero para mí es un estímulo saber que no ha sido en vano el trabajo que hacemos para el Señor. Entonces, en las bodas del Cordero vamos a exhibir ¿cómo se puede decir? Pues la honra que Dios nos haya concedido. Cada quien va a andar en sus propias galas, ¿verdad? Hay que asegurarnos que andemos en galas y no en garras, ¿verdad? Hay que echarle ganas para que no andemos ahí con pues un trajecito de poca gloria, sino que hagamos uno donde podamos reflejar la gloria de Dios con honra. Bueno, seguimos con el estudio. Entonces, la pregunta, ¿para qué serán las bodas? Para celebrar y también para recibir la honra que merecieron nuestras obras según Dios, como resultado del tribunal de Cristo. Y finalmente, la última pregunta que vamos a responder hoy es, ¿cómo? ¿Cómo serán las bodas del Cordero? Bueno, para entender cómo va a ser la boda del Cordero, debemos considerar cómo eran las bodas en los tiempos del Nuevo Testamento. Las bodas en Israel, les explico. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando un hombre iba a contraer nupcias con una mujer, entonces el hombre iba a la casa de la familia de la novia, a la casa del padre de la novia, y ahí se celebraba una cena, y allí entonces comían y celebraban el acuerdo matrimonial, y ya quedaban ellos casados, pero él todavía no se llevaba a la novia, sino que él iba y preparaba la casa, y ya que tenía la casa lista, entonces regresaba y se llevaba a su esposa. Y entonces la familia de la esposa y la familia del esposo y los amigos del esposo venían a la casa de los esposos y ahí se hacía una segunda cena. Y ahí volvían a celebrar. ¿Me doy a entender? Entonces era una gran boda, como quien dice, era una boda de muchos días porque empezaba en la casa de la novia y acababa en la casa del esposo. ¿Me doy a entender? Esto hace que ustedes puedan entender las parábolas que dijo el Señor Jesús, porque ese relato de las 10 vírgenes, que el novio se fue y luego que regresaba. ¿Me doy a entender? También nos dice por qué José y María ya estaban desposados, aunque todavía no vivían juntos y ella era virgen. Era por esa razón. Porque ya estaban casados, pero él estaba terminando los preparativos para llevarse a su esposa a su casa. Y en ese inter es que ella quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces así celebraban las bodas. Por eso, el hecho de que María, la madre de Jesús, haya quedado embarazada, era peor. No era solo que ella estaba comprometida, ella ya estaba casada. ¿Me doy a entender? Aunque todavía no convivía con José, ella ya estaba casada. El paralelo más cercano para nosotros es el día del compromiso formal, lo que dicen en inglés el engagement, cuando él le hace la propuesta matrimonial. Nosotros en español decimos el día en que pides a la novia y ya el día que te casas. Pero en realidad, probablemente el paralelo más cercano a la costumbre judía era cuando hoy en día una persona se casa al civil y luego todavía no se lleva a la esposa, sino que se espera hasta hacer la boda religiosa y ahí ya empiezan casados. Pero ya están casados. ¿Sí me doy a entender? Ese es el punto. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, ¿cómo serán las bodas del Cordero? Bueno, las bodas del Cordero van a empezar en el cielo, porque el cielo es la casa del padre de la novia. Ahora, acuérdense quién es la novia. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Quién? La iglesia. Pues sí, la iglesia. ¿Y el padre de la esposa quién es? Dios. Pues Dios, ¿verdad? Y ya dijimos cuando estudiamos el pasaje de Juan, capítulo 14, cuando estábamos hablando del arrebatamiento, que el Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre, muchas casas o habitaciones o moradas hay. Entonces, Jesucristo empieza las bodas del Cordero en el cielo. Después del tribunal, va a haber un pachangón allá. ¿Me entienden? Otra de las figuras que se usaba en los tiempos bíblicos para referirse a la celebración del cielo era el banquete celestial. Hay parábolas así, donde Jesucristo dijo que un hombre preparó un banquete por las bodas de su hijo y salieron a traer a los invitados y unos no venían vestidos, dispuestos para la boda. ¿Se acuerdan de esa parábola? Bueno, una vez más se alude a eso. En el cielo empiezan las bodas del Cordero, pero ahí no acaba. Vamos a leer Filipenses 3:20. Dice, ¿puedes leer, Jesús? Sí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, muy bien. Entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Muy bien. Y allá es precisamente donde empieza la boda. Pero ahí no termina, porque el esposo se lleva a la esposa a donde él va, donde él manda y va a empezar su casa. ¿Y cuál va a ser la casa del Señor después de la tribulación cuando Cristo viene por segunda vez? Pues la tierra va a ser la casa de Cristo, porque va a inaugurar así el reino milenial. Por eso vemos en el pasaje de Apocalipsis 19, en el versículo 17, miren la descripción que se hace. Apocalipsis 19, 17. ¿Gusta leer a alguien, por favor? Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios. Y sigue la cena, pero esta cena es una cena horrible, porque los que van a comer no son los cristianos, sino son las aves. ¿Por qué se convoca a las aves? Para que coman carne de reyes y de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, las cuales engañaba a los que habían de recibir la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Observaron que el jinete llamado el Verbo de Dios dice que él venía empapado de sangre. ¿A qué creen que alude ese hecho de que venía manchado de sangre? De sus enemigos. De que él va a destruir a sus enemigos. Es la sangre de sus enemigos, no es la sangre de él. En su primera venida, Cristo vino como cordero para dar su sangre. En su segunda venida, él viene como el león, como el rey de reyes que va a gobernar con vara de hierro. ¿Me doy a entender? Y viene a aplastar a sus enemigos. Por eso está manchado el borde de su manto con sangre, la sangre de sus enemigos. Entonces, Cristo regresa a la tierra, acaba con sus enemigos y establece el juicio sobre las naciones. Y entonces empieza el reino milenial. Y así se completa la ceremonia de las bodas del Cordero, donde él regresa a la tierra y la hace el estrado de sus pies, de su trono, su casa, y su esposa viene con él para reinar juntamente con él. Por cierto, no leímos ese pasaje, pero es precisamente lo que dice Apocalipsis 24, que es el siguiente capítulo donde nos quedamos. Miren cómo dice. ¿Alguien gusta leer versículo 4? Cristo vence a sus enemigos y luego, versículo 4, alguien que lea. También vence a nosotros. Vaya, hermano Jesús. Okay. No, puedes leer, hermano, está bien, ya leí muchas veces yo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. ¿Observan? Entonces empieza el reino milenial. Aquí es donde resucitan los santos del Antiguo Testamento. Yo ya expliqué eso en otro estudio, en el tema de las resurrecciones. Para entrar al milenio, al cumplimiento de los pactos y las promesas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, la iglesia viene para reinar con Cristo. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cómo serán las bodas del Cordero? Será una celebración donde van a exhibir la honra que Dios les dé a los creyentes de acuerdo a sus obras en el cielo, y después regresan junto con Cristo para ver la victoria final del Señor sobre sus enemigos, el juicio a las naciones y el arranque del reino milenial. Y cada quien va. Acuérdense que dijimos en el Tribunal de Cristo, parte de la finalidad del Tribunal de Cristo era no solo evaluar las obras, sino uno de los resultados del Tribunal de Cristo, yo les expliqué en el estudio anterior, va a ser que cada quien reciba la autoridad que se ganó con base en su consagración durante su vida. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? Los veo con cara de que, ¿qué dijo? Ok. Sí, dije que los creyentes van a reinar con Cristo durante el milenio. Pero el puesto que reciban durante el milenio va a depender de la fidelidad en la era presente. Si somos fieles en lo poco, vamos a ser puestos sobre cierta cantidad de territorio y de autoridad. Y hasta ahí, no sé, hice una broma, pero creo que le dije que alguien iba a ser el rey de Stockton y el rey de Livermore. Y otros vamos a ser los barrenderos ahí de la calle de la calle Grand Line, o quién sabe, yo no sé, ¿verdad? Pero cada quien va a recibir su autoridad en función de su fidelidad. Así que va a estar interesante eso del reino de Cristo, ¿no creen? A ver a quién le toca ser el rey o la reina de, yo no sé. Porque acuérdense que durante la tribulación, la distribución geográfica del planeta Tierra va a cambiar. Va a haber unos terremotos tan grandes que hay uno de los juicios que dice que todas las montañas caerán. Entonces la orografía, es decir, la forma de las montañas, probablemente de los continentes, van a cambiar. Va a cambiar el planeta. Así que probablemente aunque Jerusalén va a seguir siendo Jerusalén, probablemente va a haber algunas modificaciones. Seguramente quedarán ciertos rasgos, ciertos vestigios de los que son los países actuales. Máxime si Cristo regresa pronto. Si tarda en regresar, pues no sé si las fronteras y los nombres cambien como ha sucedido a lo largo de la historia. Pero bueno, ya nos tocará ver eso. ¿No creen? Va a ser emocionante ver la venida de Cristo desde arriba, detrás de él. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ver la venida de Cristo desde abajo o desde arriba? Pues desde arriba, ¿verdad? Cabalgando sobre los caballos que él va a disponer para sus ejércitos, en lugar de ser pisados por sus ejércitos, como va a suceder con muchos de sus enemigos. Así pues, hemos terminado el estudio de las bodas del Cordero. Solo nos falta hacer el repaso final. Entonces, ya dijimos, después del arrebatamiento de la iglesia, van a suceder tres cosas. Y las tres cosas que dijimos, la iglesia va a ser trasladada de las nubes al tercer cielo, pasa por el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Y ahí regresa con Cristo en la segunda venida. Entonces, ya vimos lo que sucede con la iglesia en el cielo después del arrebatamiento. Ahora la pregunta que nos surge es, y mientras la iglesia esté haciendo todo eso en el cielo, ¿qué pasará aquí en la tierra? Esa será la pregunta que vamos a comenzar a contestar en el próximo estudio de esta serie de los eventos futuros.